estén enredando las mañanas y arrancamos este programa de hoy con una entrevista a una compañera, Relmu Ñamku. Ella es, una de las personas que, una de las luchadoras sociales en Argentina, judicializadas por la lucha, justamente, compañera mapuche. Hola, Relmu, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Madi, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias, Relmu, por atendernos, por brindarnos esta entrevista. Y queríamos, bueno, justamente hablar contigo por el encuentro de mujeres que estuvo finalizando hace poquitas horas nada más. Fue el encuentro ya número 30 en nuestro país y queríamos, bueno, escuchar un poco tu saldo de este encuentro, algunas cosas que nos puedas contar y la reflexión respecto específicamente a una problemática de la cual vos sos víctima, como es la judicialización de la protesta social. Sí, bueno, en principio de contarles de que el encuentro fue muy bueno en términos de cantidad de gente, más de 65.000 mujeres en Mar del Plata, y en términos de la diversidad que se reúne para debatir cuestiones de género. Por lo tanto, en ese sentido, muy positivo, muy alentador ver que cada día crece más el movimiento de mujeres en este país, en donde, por ejemplo, una de las banderas más importantes es la legalización o la despenalización del aborto, en donde millones de mujeres de distintas culturas, de distintos sectores, levantamos esta bandera, ¿no? Como una necesidad para poder seguir, para poder garantizar la vida de nuestras mujeres y de nuestras hijas ante una situación límite, como puede ser un embarazo, en donde uno puede tener un embarazo no deseado. Creo que tantas mujeres, la mayoría, digamos, en pos de este lema, creo que es algo sumamente alentador. Y por otro lado, la cuestión de de ni una menos, en donde queda evidente la desigualdad que también sufrimos las mujeres a la hora de vivir estos femicidios o distintas situaciones, como por ejemplo la que nos toca vivir a nosotros hoy, en donde estamos judicializados en nuestra comunidad por defender nuestro territorio, y justamente estamos judicializados junto a dos hombres que son de nuestra comunidad, y sin ánimos de polarizar con ellos, pero en esta causa no hay ninguna prueba, no hay nada, digamos, que pueda condicionar una pena a uno o a otro, una condena a uno a otro. Sin embargo, ellos están acusados por daños, y en este caso a mí tengo, la carátula de la causa es por tentativa de homicidio. Entonces, digamos, como que hay muchas cosas que nos movilizan y que nos traen a este encuentro, y donde nosotros desde la comunidad fuimos abrazadas por el movimiento de mujeres feministas de la Argentina ante esta causa, que estamos muy próximos a ser juzgados, ¿no? Allí en Neuquén, en la ciudad de Zapala, el 26 de octubre comienza el juicio contra nuestra comunidad, y bueno, ya estamos como en la antesala de este juicio tan injusto, y por eso, bueno, es que llegamos a este encuentro y logramos y nos sentimos abrazadas por las mujeres y las distintas luchas feministas que hoy se desarrollan a lo largo del país. Relmu, varias cosas que me traen a la reflexión respecto a lo que estás contando. Por un lado, ¿por qué crees que todavía, después de 30 años de realizarse este encuentro, y que cada vez son más las mujeres que llegan a los distintos puntos del país para encontrarse, este año, como vos lo dijiste, 65.000 mujeres, ¿por qué crees que se invisibiliza tanto, ¿no? O sea, si uno hoy puede ingresar a algún medio digital hegemónico o acceder a algún diario en papel o en los diarios, en los noticiarios, digamos, de la tele o la radio, no, el encuentro de mujeres no es un tema de agenda ni es un tema del que el periodismo hegemónico hable. ¿Por qué crees que esto es así todavía? Y después te pregunto otras cosas más. No, tiene que ver con que acá, si bien obviamente tiene que ver con una cuestión de género, ¿no? O sea, pero el patriarcado no solamente implica, digamos, una, porque solo por ser mujer una va a ser, va a tener una posición feminista. De hecho, lamentablemente este país está conducido por una mujer, y es una mujer que constantemente con su política atenta contra la vida de las mujeres. Entonces, no tiene que ver con ser mujer solamente, sino que tiene que ver con una con un posicionamiento de género en pos de resguardar los derechos de las mujeres. Entonces es ahí donde el patriarcado nos digamos nos limita y no nos garantiza los derechos que tenemos, y sí genera todas las condiciones para lo otro, que en este caso a nosotros lo que nos toca fuertemente es el modelo extractivista, que a las primeras que acosa y a las primeras que toca es a las mujeres, porque somos las víctimas directa de los abortos espontáneos por la contaminación, solo por dar un ejemplo. Por lo tanto, nosotros sostenemos que esto no tiene que ver con ser mujer, sino que tiene que ver con una posición de género en pos de resguardar los derechos de las mujeres. Bien. Relmu, en este punto, y vos recién reflexionabas respecto a la causa puntualmente, ¿cómo ves la situación de la judicialización de la protesta social en Argentina, de la situación de los pueblos originarios puntualmente y respecto a este tema y la mujer involucrada en esto? Bueno, en este sentido, digamos, nosotros estamos ya en un proceso judicial y ya estamos en el medio de digamos, como de asumir este juicio, pero bueno, estamos trabajando para poder transformar la realidad que tenemos en todos los ámbitos, porque es lamentable el nivel de judicialización que hay a lo largo del país, no solamente al pueblo mapuche, sino a las más de 30 naciones. Y la verdad que en este día, justamente este día tan especial para nosotros, tan doloroso, es bueno, es válido hacer esta reflexión de cómo Argentina ha ido avanzando en la legalización, en la legislación de leyes, convenios, en la misma constitución, que resguardan nuestros derechos, pero a la hora de aplicarlos prefieren mirar para el costado y judicializar en pos de, bueno, generar condiciones y garantías a un modelo extractivista y a un modelo o un estado monocultural que pretende seguir acallando nuestra voz como pueblos originarios. De hecho, ayer hubo algo que me incomodó cuando finalizó la marcha, que se cantó el himno argentino. Y nosotros no nos sentimos argentinos, si bien respetamos digamos, al argentino, y me parece que fue algo totalmente violento para mí, en ese momento que estaba culminando la marcha, porque en todo caso si se canta el himno deberían darle la posibilidad a los pueblos originarios, que no nos sentimos representados por el himno argentino o por ser argentinos, y darnos la posibilidad a que nosotros expresemos también en el marco de la interculturalidad, en el marco de un país en donde las múltiples naciones estamos, existimos. De hecho, el acampe de Félix Díaz muestra un poco esta realidad de la diversidad que existe en el país, de las múltiples naciones que existimos dentro de un mismo país. Fue algo que realmente me chocó cuando finalizó la marcha. Y por otro lado, la represión, porque ayer lamentablemente hubo represión, sí, en una parte de la marcha. Y bueno, eso también nos preocupó, porque algo que nosotros consideramos que iba a ser tranquilo, y que vinimos con nuestros hijos y que venimos, digamos, con toda la energía después de días de debate y de debates riquísimos y de conocer compañeras y de solidarizarte y de, bueno, generar todo un lazo, digamos, para continuar este trabajo, ¿no? Y bueno, terminar con una represión fue lamentable. La verdad que sí, ahí, bueno, vamos a estar desarrollando un poquito más esto que nos comentás, Relmu, con otras compañeras en lo que va de este programa. Desde ya, bueno, agradecerte tu tiempo y bueno, seguramente comprometernos para el 26 de octubre estar junto a ustedes también siguiendo, acompañando, cubriendo, visibilizando lo que está ocurriendo en el sur de nuestro país y en contra de los pueblos originarios y su organización y su defensa del territorio. Sí, quería recordar una cita anterior que es para el Sí. día 16, el viernes 16, a las 6 de la tarde en el Bar de la Dignidad, una Ajá. reunión que se está convocando para poder generar no solamente la ida a Neuquén, que va a salir un colectivo el primero de noviembre, sino para otras acciones que se puedan hacer en Buenos Aires mientras se está llevando adelante el juicio. Así Bien. que los convoco a todos a que puedan acompañar esta reunión para las ideas y para hacer sumarse en Buenos Aires a las acciones que se definan. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Relmo. Un abrazo a vos y a la comunidad.